sabes tú que es tener un amor, oh Señor, darlo todo por una mujer. Y de pronto saber que ese amor ya se fue con alguien para no volver. Sabes tú que es tener un amor, oh Señor, y llegar a enloquecer al saber que prefiere los besos de quien ni la sombra de mí puede ser. Hay personas con nervios de acero, sin sangre en las venas o sin corazón. Mas no sé si al estar en mi caso controlen adentro la mala intención. Yo no sé si lo que hay en mi pecho es venganza o despecho o extraña pasión. Porque siento que cuando la veo me excita el deseo por su gran amor. Hay personas con nervios de acero, sin sangre en las venas o sin corazón. Mas no sé si al estar en mi caso controlen adentro la mala intención. Yo no sé si lo que hay en mi pecho es venganza o despecho o extraña pasión. Porque siento que cuando la veo me excita el deseo por su gran amor.